usted lo escuchó primero en Vecinos al Día. Estas son las noticias de hoy en Radio Chachapoyas 99.1 FM. Más que música. Gracias al trabajo articulado entre Fundación Ecoverde, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, se desarrolla el 11º concurso La Calle Más Florida, el cual pretende demostrar cómo los barrios se organizan para embellecer sus calles a través de flores y plantas. Puedes inscribir a tu barrio hasta el 6 de agosto en las páginas del Facebook de la Municipalidad y de la Fundación Ecoverde. Así nos informó para Vecinos al Día la bióloga Elizabeth Terán. Nuestro país está nominado como mejor destino turístico de aventura en Sudamérica. Esto ha sido posible gracias a la diversidad de climas y a las múltiples experiencias que ofrece nuestro país a los turistas. El concurso se realizará vía web y la premiación se llevará a cabo el 16 de octubre del 2021. Esta nominación fortalecerá la reactivación económica en el sector turismo, beneficiando a miles de peruanos. Campaña Chachapoya se viste de blanco. En entrevista para Vecinos al Día, el subgerente de Participación Ciudadana, Roger Córdoba, nos comentó acerca de la participación activa de los vecinos en la campaña Chachapoyas se viste de blanco, quienes con esfuerzo y compromiso limpian y pintan sus fachadas. Asimismo, recalcó el aporte de la empresa privada a través de donaciones de baldes de pintura, para que los vecinos puedan unirse a esta actividad. El acoso virtual en la pandemia. En su secuencia SEM en Acción, la coordinadora del Centro Emergencia Mujer Chachapoyas, psicóloga Marilyn Lisset Chávez Illescas, nos informa acerca del acoso virtual durante la pandemia, pues los medios virtuales han sido los principales puentes de comunicación entre jóvenes y adolescentes. Por ello, es importante tener un nivel de comunicación activa en nuestros hogares para saber cuáles son los contactos que tienen nuestros hijos e hijas y evitar posibles peligros. Mantente informado de lunes a viernes en Vecinos al Día por Radio Chachapoyas 99.1 FM. Hasta aquí el resumen del día.